No es este un acto simbólico, sino el testimonio de un gobierno empeñado en trabajar a fondo para erradicar las desigualdades que tanto lastiman a nuestro tejido social. Paso a paso, con compromisos cumplidos, combatimos la pobreza, el hambre, los efectos de las inclemencias del tiempo y sobre todo a la inadmisible invisibilidad a la que han estado sujetos tantas y tantos de nuestras mujeres, hombres, jóvenes y niños por años en nuestro estado.